necesitaba más que siempre. Es verano entonces, no miré por verte. Fue un abrazo quien me recordó que existía y que pudimos existir sobre las líneas de mi poesía. Despedidas como gotas de sol que me llevan a tu encuentro. Te diré un recuerdo inexplicable en el instante que tus ojos abren. Tal vez we'll be right back.